tardes, qué gusto, como todas las tardes, en saludarles. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, en vivo para todo el país en los Estados Unidos, transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California, la segunda ciudad más poblada de la Unión Americana. Bueno, es viernes y hay muchos temas que pudiéramos tratar, pero sin duda, ustedes saben perfectamente bien que fuera de El Salvador, donde más salvadoreños viven, como es el caso de los mexicanos, de los guatemaltecos, etcétera, pues es precisamente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y el próximo domingo tenemos la segunda vuelta de la elección en El Salvador para definir quién se queda con la presidencia, quién va a sustituir a Mauricio Funes por parte del FMLN, Salvador Sánchez Serán, y por parte de Arena, Norman Quijano, quienes han pasado a la segunda vuelta. En el caso del señor Norman Quijano, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en este espacio, es muy importante que ustedes sepan que tiene detrás como publicista, propagandista de su campaña, a este señor venezolano, JJ Rendón, quien en su página dice que el rumor, él defiende la cosa del rumor, o sea, la mentira, así lo dice él, no crean, yo no estoy aquí, así lo dice él, el rumor como una estrategia, y esto no es nada nuevo, pues esto está metido en las campañas de muchísimos, yo no sé quién sea el de Salvador Sánchez, pero JJ Rendón es muy famoso, asesora a Norman Quijano, este odontólogo que pasó de los dientes, de las muelas, de las prostodoncias, ortodoncias, y se metió a la política. Tengo en vivo desde El Salvador, San Salvador, El Salvador, a Jorge Carvajo, quien es el director general del canal de televisión 12 de El Salvador. Pero más importante que eso es que desde hace muchos años somos amigos y lo conozco bien, y es una gran persona y me da mucho gusto saludarlo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues también para mí es un verdadero placer poderte saludar, siempre compartiendo tu amistad y siempre mi respeto hacia tu trabajo periodístico. Mi querido Rubén. Pues igualmente, yo hace cuánto que te fuiste a vivir a El Salvador, porque Jorge Carvajo es mexicano, hijo de un gran conductor de la televisión mexicana, en paz descanse, Jorge Carvajo, que trabajaba en el canal 11 de la televisión mexicana, que tenían estos, el primer programa tal vez así nocturno, que llevó tu papá, ¿te acuerdas, Jorge? Sí, cómo no va a acordar, mi querido Rubén. Bueno, por supuesto. Hace muchos años de eso. Yo me vine a radicar aquí a El Salvador hace ya 4 años que estoy al frente de esta gran empresa, Canal 12, que es de capital mexicano, y es por eso que a mí me mandan aquí a manejar este interesantísimo proyecto. Y en este país, que de verdad es un país muy bello, siempre con sus asegúnes políticos, ¿no? Es un país muy cálido que me ha recibido estupendamente bien. Y ahorita, como bien lo comentabas, viviendo exactamente este proceso electoral ya listo para la cobertura de las elecciones de esta segunda vuelta el próximo domingo, Rubén. Bien, oye, yo me quedé en la primera vuelta, las encuestas daban como ganador a Salvador Sánchez Serán, y efectivamente, pues en ese sentido creo que las encuestas no se equivocaron, y ganó la primera vuelta Salvador Sánchez Serán. Salió Antonio Saca, que corría por una tercera opción, y han quedado Norman Quijano del partido Arena, quien fuera alcalde de la ciudad de El Salvador, en contra de Salvador Sánchez. ¿Qué dicen las encuestas ahora, en esta segunda vuelta? Las últimas encuestas, Rubén, que se dieron a conocer fueron la semana pasada por la ley electoral de este país. Sin embargo, en todas las encuestas, inclusive en algunas internas que hemos tenido posibilidad de conocer del partido Arena, el profesor Salvador Sánchez Serén del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional continúa arriba en las encuestas, y todo parece indicar que será quien se puede llevar la presidencia de la República el próximo domingo. Sin embargo, no se prevé que sea con este amplio margen de la primera vuelta, en donde el Frente quedó arriba casi 10-11 puntos sobre el partido Arena. Al parecer, este mes que se intensificó la campaña de Arena, se cerraron un poco las encuestas. Sin embargo, se ve muy complicado que Arena logre remontar tantos puntos en tan poco tiempo, a pesar de la asesoría, como bien lo decías, de JJ Rendón. Bien, oye, qué bueno que lo dices ahorita, porque van dos veces que digo Sarén, es Salvador Sánchez Serén, correcto, es correcto, Serén. Bueno, o sea que sería una gran sorpresa. Yo escuché ayer, de hecho no sé si alcancé a comentar ayer en el programa, que el gobierno de Mauricio Funes advertía que en los días que quedaban de aquí al domingo, habría, dijo el gobierno salvadoreño, una campaña sucia para generar violencia, bloquear carreteras, etcétera. ¿Qué hay acerca de eso, tú que estás allá? Mira, efectivamente se ha rumorado mucho que eso puede llegar a existir. Yo te puedo decir, a esta hora, a las 6 de la tarde, hora del Salvador, no hay ninguna posibilidad real de que se genere violencia en este proceso electoral. Afortunadamente, la ciudadanía se ve muy animada para salir a votar. Sin embargo, no prevemos grandes conflictos o grandes movimientos de choque como podría ocurrir. Sin embargo, la advertencia está. Consideramos que esta advertencia se hace con muchos otros países justamente para prevenir que vaya a suceder algún choque de violencia. Sin embargo, te insisto, Enrique, por toda la información que hemos logrado recabar, no vemos un panorama violento o que se vaya a poner violento en las próximas horas. Oye, Jorge, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en esta contienda electoral en El Salvador? Tú como director de el Canal 12 nos decías de Capital Mexicano, pero en general, ¿sientes que ha sido equitativa la cobertura, los medios de comunicación o qué ha pasado con los medios de cara a esta elección? Que sin duda pues es muy muy importante porque sería la segunda vez realmente en la historia de El Salvador que pudiera ganar el frente, el FMLN, aunque claro, Mauricio Funes no precisamente representaba a ese partido, pues así como lo representa, por ejemplo, Salvador Sánchez Serén, quien fue guerrillero, de hecho, ¿no? Participó en la guerra civil salvadoreña junto con su compañero de fórmula para la vicepresidencia de El Salvador. Así es, mira, en el sentido de la representatividad que tendría el que ganara el frente con Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, pues es muy importante porque, como bien lo dice, sería el primer gobierno exclusivamente del frente ya que llegara al poder en este país. Ahora, la participación de los medios de comunicación aquí, a diferencia de algunos otros lugares de América Latina, más no como en Estados Unidos, muchos de los medios de comunicación sí marcan posturas muy claras sobre sus preferencias. Muchos de los periódicos han marcado su preferencia hacia la derecha. Otro de los principales diarios se quedó en el centro, al igual que nosotros como medio de comunicación decidimos jugar a la imparcialidad y a la información para que la gente se forme su opinión. Sin embargo, sí hay muchos medios de comunicación que muestran claramente, sin decirlo, pero muestran claramente sus preferencias electorales, principalmente a la derecha. Principalmente hacia la derecha, la mayoría de los medios de comunicación, es decir, a favor del odontólogo Norman Quijano. Oye, JJ Rendón, va a venir la primera pausa en muy breve tiempo, pero es todo un personaje, ¿no? JJ Rendón, él representó a Capriles en Venezuela, pero también a Santos en Colombia. Se supone que lleva un récord mayoritariamente de triunfos, pero es un hombre, no, a él no se le quema la lengua en decir que aquí todo se vale, hasta el rumor se vale. Y muchos estarían esperando que en la segunda vuelta existiera una campaña sucia, porque este tipo de personajes son magos de las campañas sucias. Pero ya nos viene pues la pausa. Entonces, te dejo nada más eso para tu reflexión y a ver si ahorita nos vas contestando cómo se manejaron pues las campañas. Estoy hablando con Jorge Carbajo, director del Canal 12 de Televisión de El Salvador, un periodista de hace muchísimo tiempo. Nos está comentando lo que ocurre en su país, ustedes que viven acá en los Estados Unidos salvadoreños. Jorge Carbajo desde El Salvador. Regreso con él. Bien, amigos, estamos aquí de regreso hablando con Jorge Carbajo del canal 12 de El Salvador. Le estaba yo preguntando acerca de las campañas sucias de los medios de comunicación, etcétera. Y Jorge, concretamente te leo, en este momento tengo aquí en mi computadora de Diario Colatino, y tiene: están tratando de desestabilizar el proceso electoral haciendo cosas negativas. ¿Quién dice esto? William Walker, el ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, o sea que no lo dice cualquier persona. William Walker reveló que sectores de la derecha estadounidense promueven en el país, en alianza con sus pares salvadoreños, una campaña para atemorizar a los electores para que no voten por el FMLN en las elecciones presidenciales del domingo entrante, al mostrar sucesos de violencia en Venezuela. ¿Cómo la ves desde ahí? Lo estoy leyendo en este momento en el Diario Colatino. Palabras del ex embajador de los Estados Unidos. Fíjate que es un gran tema, Rubén. Aquí el tema de Venezuela por parte de la derecha se ha utilizado mucho, de hecho en mismos spots publicitarios, para decir que si la izquierda gana, El Salvador se podría convertir en un Venezuela. Es parte de la campaña de que esta segunda vuelta realizada el partido de derecha, el partido Arena. Y ahí está la mano de JJ Rendón, ahí está la mano de JJ Rendón, que él es venezolano y quiera jugarle. La hicieron en contra de Mauricio Funes igual. Es correcto. Y ellos, no solamente en esta última parte de la campaña, la aprovecharon muy bien con el tema de Venezuela, en el sentido del terror que se puede convertir si llega la izquierda al país. Pero también anteriormente, durante la primera vuelta, se utilizó mucho esta campaña del miedo. Sin embargo, no resultó, porque el resultado que se dio de esta campaña del miedo es que la gente saliera a votar, no mucha gente saliera a votar. Y según lo que hemos estado revisando en el proceso electoral de la primera vuelta, quien no salió a votar fue la misma derecha. Digamos que le salió contra gente esta campaña del miedo. Ahora, esta campaña en contra de Venezuela y que ahora se podría convertir en un Venezuela, al parecer les ha dado un resultado más de ánimo entre la gente de la derecha que miedo a la gente que para salir a votar o para no votar por el partido del Frente. Es decir, ahora ves mucho más entusiasta a los jóvenes de la derecha, mucho más entusiasta con más optimismo a la derecha, que como se percibía en la primera vuelta. Y por supuesto, la mano de JJ Rendón se ve clarísima en gran parte de la campaña, con este tipo de publicitarios, este tipo de discursos que traen muchos diputados y alcaldes de derecha, en donde aseguran y juran y perjuran que si la izquierda llega a ganar, se podría convertir esto en Venezuela. Pues muy muy similar. Yo pues hace muchos años, déjame decirle a la gente que hace muchos años que no platicamos tú y yo, desde pero vaya, no te quiero meter en líos, pero igual le hicieron con López Obrador. Piense lo que piense la gente con López Obrador, igual que si llegaba López Obrador, México se iba a volver comunista, se iba a ver Venezuela, que si Chávez, y tuvo un gran efecto, o sea, provocaron un gran odio. Yo siempre he dicho y lo digo tranquilamente, eso en sí es fraudulento. Debiera reglamentarse para que no existieran JJs Rendones que estuviesen utilizando este tipo de propaganda mediática para contaminar, intoxicar el cerebro de las personas, y que fuera un debate limpio, un juego limpio. Pero ya nada es limpio ya en la política, mi querido Jorge. Sí, desafortunadamente el juego de la política, y mucho nos pasa en América Latina, en países de América Latina, se ha convertido, como bien lo dices, en un juego muy sucio. El caso de López Obrador en México pues es un caso claro, independientemente de las tendencias políticas. Exactamente. Se armó una campaña de miedo que justamente les dio resultado. Ahora, aquí en El Salvador yo veo muy problemático, primero por el tiempo, porque el tiempo ya no les alcanzó, y dos, la gente está razonando mucho más lo que está pasando en Venezuela que lo que nos puede pasar a nosotros. La verdad es que este tipo de campañas políticas, como bien lo dices, no deberían de existir. Deberíamos estar escuchando propuestas y saber cómo vamos a mejorar el nivel de vida, de calidad de las personas que habitamos en un país. Y entonces tú, como director del Canal 12 y los informativos que tienen ahí, a ver, ¿cómo le hacen? ¿Se reúnen y cómo le entran a esto para no entrarle a la intoxicación mediática, Jorge? Mira, afortunadamente tenemos un equipo de periodistas muy profesionales. En mi caso, por ser extranjero, yo lo que he hecho es formar un comité ejecutivo, un comité de noticias, una mesa editorial, donde no solamente está mi punto de vista o mi punto de vista es el que manda. Al contrario, tenemos una discusión de ideas y siempre la pregunta que nosotros nos enseñaron, a los viejos periodistas nos enseñaron, es ¿a quién beneficia esta información? Al saber a quién beneficia, sabemos a quién perjudica. Y sabemos si es un juego político o no. La discusión de toda la vida es información real o es campaña política? Si es campaña política, no le entramos nosotros por parte de nuestra línea editorial. Y si es información pura y real, por supuesto que la damos a conocer. Esa es la gran diferencia, saber qué es propaganda y qué es información. Nosotros le entramos editorialmente a la información, la propaganda, de eso se encargan los partidos políticos, la comercialización, y esa es otra área totalmente distinta en donde nosotros editorialmente no debemos de entrar al tema. Muy bien, Jorge, pues muy importante esa labor realmente. ¿Tú cómo evalúas el gobierno de Mauricio Funes? Yo debo decir que lo entrevisté aquí en Los Ángeles ya siendo presidente, y Mauricio Funes me dijo, Rubén, nunca me aclaró por qué, dice, Rubén, es lamentable, pero estando en la presidencia me doy cuenta que muchas de las promesas no las puedo cumplir. Pero él me daba a entender que no podía explicarme por qué no las podía cumplir. Pero, ¿cómo evalúas el gobierno de Mauricio Funes? Mira, yo dividí el gobierno de Mauricio Funes en dos perspectivas. Una, como su gobierno. Creo que como gobierno ha dado buenos resultados. Oye, perdón, ya viene la pausa, Jorge, perdón que te interrumpa. Ya viene la pausa y te vas a quedar. ¿Me aguantas? Es un corte que dura como unos 4 minutos. Claro que sí, adelante, Rubén, con mucho gusto. Okay, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Carbajo, director del Canal 12 de El Salvador, que nos está comentando el ambiente preelectoral en la segunda vuelta del Pulgarcito de América. Volvemos. Bien, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, aquí en la pausa seguía yo leyendo las declaraciones de el ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Walker, revelando que sectores de la derecha de los Estados Unidos promueven en El Salvador, en alianza con sus pares salvadoreños, una campaña para atemorizar a los electores que no voten por el FMLN. Y todavía hay disque intelectuales, uno muy famoso mexicano que todavía escribe un artículo y dice que no se están metiendo para nada ni ahí ni en Venezuela. Bueno, con todo el respeto, aquí es hablar claro y decir la neta, aunque moleste. Pero interrumpí a Jorge Carbajo, pues, me estabas diciendo algo, Jorge, y lo que tú le quieras decir. Mira, aquí hay, como tú lo sabes, una enorme cantidad de salvadoreños. Yo tengo, te puedo decir que amigos entrañables salvadoreños, unos de ellos que pues desde que yo he aquí, algunos hacen favor de ir a mi casa y ayudarnos ahí con asuntos de la casa, del trabajo doméstico, etcétera. Y una de ellas, Mercedes, a quien le mando un abrazo y gracias por sus platillos salvadoreños. Ella me decía que ella va a votar por la derecha, por el Arena, que porque Mauricio Funes hizo un pacto desastroso con las pandillas y que no, a las pandillas hay que darles hasta por debajo de la lengua. Ese tema está fuerte, ¿no? El del pacto de las pandillas, que por cierto se terminaba creo que ayer, ¿no? Así es, fíjate que ese tema ha dado mucho de qué hablar. El tema del supuesto arreglo que hubo por parte del gobierno con las pandillas. El día de hoy el fiscal general de la República, Luis Martínez, estaba aseverando que efectivamente hubo pagos por parte del gobierno a los pandilleros para llegar a esta tregua. Yo no me atrevería a calificar si es bueno o es malo. Lo que sí te puedo decir es que bajaron los niveles delincuenciales muy importante. Ah, sí, bajaron, fíjate. Bajaron sustancialmente. Te hablo de que podíamos llegar a tener 20 homicidios en un día, a reducirlo a uno o dos. De ese, ese nivel bajó la delincuencia en el país. Y la verdad, que se quiera o no, esa es una señal para los inversionistas extranjeros y para el empresariado salvadoreño muy importante, porque justamente lo que el país más necesita es inversión, inversión nueva y inversión fresca. Justamente el gobierno de Mauricio Funes, te comentaba, yo lo dividiría en dos. Las acciones como gobierno, que son bien calificadas de alguna manera, por lo menos no hubo ningún desastre que se preveía o que anunciaba antes del proceso electoral y su triunfo. Y la otra, el otro ram sería él como persona, Mauricio Funes como presidente de la República, que en estos 5 años no ha dejado de ser controvertido, no ha dejado de confrontar a la iniciativa privada. De hecho, parte del frente dicen que perdió la gran oportunidad que tenía él en el gobierno al buscar una reconciliación nacional. Si bien hace 22 años en este país se firmaron los acuerdos de paz, nunca se ha podido reconciliar la sociedad. Así que dicen que Mauricio Funes perdió esa gran oportunidad de tener un gobierno conciliador para poder unir a todas las partes necesarias para que el país saliera adelante mucho más rápido de lo que está haciendo. Y al parecer el próximo presidente de la República, justamente su primer papel va a tener que ser reconciliar a este país para poder llegar a un acuerdo de nación. Si no, de verdad yo creo que 5 años más este país como está, a crecimientos tan lentos, no va a soportar mucho tiempo. De plano. Fíjate, ahora que mencionas lo de la fila, fueron precisamente en México. Yo tuve la oportunidad de cubrir esos acuerdos en el Castillo de Chapultepec. En México era presidente de México Carlos Salinas de Gortari, recuerdo. Ahí vi a James Baker, en fin. Y tienes toda la razón. Oye, 5 años más a este ritmo, y tú no le ves, o sea, así de grave la cosa. Sí, mira, te lo voy a poner de otra manera. Un país enfrentado ideológicamente sin puntos de conciliación difícilmente puede crecer, y la misma sociedad difícilmente lo va a poder soportar. ¿Por qué? Porque si tú no le generas confianza a la iniciativa privada, no importa si seas de derecha o de izquierda, para generar mejores condiciones, para que tú puedas seguir invirtiendo, seguir dando fuentes de trabajo, y no solamente dar fuentes de trabajo, sino dar fuentes de trabajo mejor pagadas, la migración va a seguir, nuestros hermanos van a seguir viajando a los Estados Unidos, a arriesgarse en el paso por México, cuando las grandes empresas deben de venir a invertir al país, pero necesita haber condiciones. Y al contrario, muchas empresas se estuvieron yendo del país, o en su caso, inversionistas salvadoreños dejaron de invertir aquí y comenzaron a invertir en Nicaragua, en Panamá y en Costa Rica. Sí están viendo oportunidades reales a largo plazo, y tener una certidumbre jurídica que donde invierten no les van a cambiar las reglas del juego a mitad del partido, que es al final del día lo que el empresariado busca en todo el mundo. Oye, pero ¿cuál fue la causa de que estas personas se fueran? O sea, ¿el gobierno de Mauricio Funes atentó en contra de las garantías de la iniciativa privada en El Salvador? Hubo una serie de reformas de repente donde, por ejemplo, una ley de usura empezó a afectar sustancialmente a los bancos y no a la usura callejera. El enfrentamiento constante del presidente Mauricio Funes con la iniciativa privada, acusándolos de que no quieren invertir en el país, ese ambiente de confrontación más que de conciliación no ayuda en nada a las inversiones extranjeras y a los inversionistas locales. Eso es lo que ha sucedido estos 5 años. Mauricio Funes es un personaje sumamente polémico, muy confrontativo. Sin embargo, recibe una aprobación, yo te podría decir, es un fenómeno, que tiene calificación hasta de 7-9 en su 5º año de gobierno, cosa que en prácticamente en ningún país de América Latina lo podemos ver. Pero es justamente por ese enfrentamiento que ha mantenido él en 5 años, diciéndole a los ricos que no deben de ser ricos, al empresariado que debe de pagar mejor, pero sin embargo no se encuentran siempre las condiciones para que eso se lleve a cabo. Bien, Jorge, pues se nos está agotando el tiempo de esto. Te agradezco muchísimo. Nos queda un minutito, pues nada más despedirte y agradecerte, y a ver si el lunes nos haces favor de acompañarnos para evaluar lo que pasa en la segunda vuelta, ¿sale? Con mucho gusto, Rubén, te mando un fuerte abrazo, un verdadero placer volver a estar en comunicación contigo y, por supuesto, un gran saludo a todos los salvadoreños que radican en Los Ángeles, que sabemos que su trabajo es importantísimo y como personas son realmente admirables. Bueno. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo, en verdad, y no comas muchas pupusas, que no te quiero ver gordito, eras muy delgado. Afortunadamente sigo siendo delgado, pero eso no me dice... el comer pupusa, que es realmente un manjar. sale Jorge, un fuerte abrazo, una pausa, regresamos hablando claro. Rubén Luengas, Univisión América. Aquí de regreso, hablando claro con Rubén Luengas, después de haber platicado con Jorge Carbajo. Fíjese que Jorge, buen muchacho, nos conocimos cuando yo conducía el programa, un programa radiofónico de varias horas en la mañana, en Radio 1000, en la Ciudad de México. Él era reportero entonces de ese espacio. Pero su papá en el Canal 11, don Jorge Carbajo, con un programa de estos de medianoche, que casi se amanecían, ¿no? Mi papá lo veía mucho ese programa, le gustaba mucho el papá de Jorge. En fin, hace mucho que no lo veo. En fin, elecciones en El Salvador. Tengo por aquí algunas llamadas, pues vamos a sacarlas aprovechando ahorita, porque voy a tener más tarde, les quiero invitar para que no se pierdan la entrevista que le voy a hacer a Aileen Trux, autora de un libro que se llama Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. A propósito de estos Dreamers que nuevamente el próximo lunes van a ir a cruzar la frontera, regresar en una especie de reto. En fin, vamos a hablar un poquito acerca de eso y con esta muy buena periodista que ha publicado un muy buen libro, que está muy bien enterada del asunto. Pero lleva esperando un ratito por aquí Homero, aquí de Los Ángeles. Habló cuando lo del Salvador, me imagino que quiere opinar del tema del Salvador. Pues adelante, luego voy con Carlos aquí de California. Adelante, Homero. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Homero. Nomás para hacer una comparación, bueno, para comentar sobre la comparación que hiciste acerca de que si Estados Unidos está influyendo, no, la derecha de Estados Unidos está influyendo con para que la izquierda de El Salvador no gane o tengan ahí cosas. Y la comparación que hiciste acerca de lo de López Obrador y las elecciones en México, el amigo este que tuviste hasta aquí, que es periodista, ya te hizo una, te estabas diciendo de por qué el presidente actual no hizo lo que pudo hacer o no sacó el país adelante, porque se peleó mucho con la industria, con los poderosos a los que López Obrador le llama los ricos y todo eso. Entonces yo quisiera que tú ahí me dieras tu opinión acerca de que, porque para López Obrador los poderosos son los malos y los rateros y los que se enriquecen y todo eso, y tú también dijiste algo que dijiste que las elecciones deberían ser más limpias. Entonces López Obrador nomás dice, no, pues todos aquellos son rateros, menos yo. Entonces no son tan limpias como dices, o él no está derecho como tú crees que es. A ver, ¿te respondo? ¿Te respondo? ¿Te respondo o qué quieres que haga? Bueno, o sea, quisiera o, que... ¿O quieres seguir? Sale, síguele. Me dijera, ¿sabes qué? Mira, si no es. Para mí, él era... Lo que él estaba planteando era esto para ser mejor que el otro. Entonces, es lo que no quiero decir que no te estoy retando a que el otro es bueno y que no, y que no, no. No, tranquilo, Homero, tranquilo. Tú puedes decir lo que quieras y que lo dices con respeto. Adelante. Nomás déjame... Déjame ver si te estoy entendiendo, ¿no? ¿En qué momento quieres que yo intervenga o quieres seguir hablando? Con mucho gusto, síguele. Bueno, o sea, la cosa es que, mira, si realmente López Obrador fuera tan limpio y tan honesto como tú, como algunos creen, pues, él no se debe haber encargado de decir, ¿sabes qué? Estos son rateros, o los ricos son el problema, o aquello, no, dijera, esta es mi solución real, que se puede medir, que se puede leer. Ok, perfecto. Homero, ahora ya dame chance, porque ya si no eres un chorizo y te agarraste ya la carretera libre y no me dejas responderte. ¿Estás de acuerdo o estoy siendo impositivo? No, si quiero escuchar tu opinión, o sea. Bueno, entonces escúchame tantito. Número uno, mira, me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Número uno, primera aclaración que te hago. Número dos, la comparación que estoy haciendo lo del Salvador No lo digo yo, lo dice el ex embajador de los Estados Unidos de El Salvador, William Walker. Y te leo la nota, que es enorme, pero no te la voy a leer toda. Reveló que sectores de la derecha estadounidense promueven en el país, en alianza con sus pares salvadoreños, una campaña para atemorizar a los electores a que no voten por el FMLN. Lo dice el ex embajador de los Estados Unidos. Número 3. Jorge Carbajo, director del Canal 12, nos acaba de decir que en esta campaña se utilizó una campaña por JJ Rendón, que es el asesor del partido de Arena, para atemorizar a la gente diciéndoles que si gana el FMLN se va a convertir El Salvador en Venezuela. Hasta ahorita yo no he dicho nada, te estoy informando. Número 5, número 4, ya perdí la cuenta. Lo mismo se hizo en la campaña en contra de López Obrador en México, en contra de Felipe Calderón. Lo mismo se hizo. No es opinión mía, son datos. Hasta ahorita te estoy dando puros datos. No te estoy diciendo que si yo dije y que si yo no dije. Lo que sí yo dije, y te lo repito, es, para mí, ahí empieza el fraude en las elecciones. Cuando hay operadores como JJ Rendón, que si tú vas a su página y lo buscas en este momento, que es un salvadoreño, es un venezolano que asesoró a muchísimas, asesora puros de derecha. Este hombre dice, él acepta en su página el rumor y la mentira porque el fin justifica a los medios con tal de llevar a su cliente al poder. Entonces yo digo, la política es una mentira. Esa sí es mi opinión. Y con López Obrador, independientemente de sus defectos o no defectos, y defectos que sí los tiene y que yo creo que los tiene, eso se hizo en la campaña del 2006. Se espantó a los mexicanos con una campaña de odio diciendo que este señor estaba, López Obrador, estaba vinculado a Chávez y que si ganaba, México se iba a convertir en una Venezuela. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora sí di lo que gustes. ¿Aló? Con tendencia política no la seguí mucho, por la de Peña Nieto y López Obrador sí la seguí bien. Pero yo a López Obrador sí lo creo así, porque su forma de que todo el pueblo, y si hay algo les voy a decir, es lo mismo que ha hecho Cuba, es lo mismo que ha hecho Chávez en Venezuela, y velos. ¿Sabe la política? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que hizo López Obrador? López Obrador no ha llegado a la presidencia de México. ¿Qué es lo que hizo? No. Me refiero a la forma en que hablan. Cuando ellos dicen, no, pues... Homero, nos queda un minuto, te respeto mucho, y entonces, ¿tú crees que la onda va por un lado, al otro no hay que tocarlo, el otro son los malos? Tienes una historia de buenos y malos. Yo no veo así la vida, yo veo que existe el gris, ¿verdad? No existe el blanco y negro, nada más. Creo que la realidad es más compleja, y por eso yo tuve un programa que se llamaba En Contexto, para tratar de contextualizar la noticia. Se acabó el tiempo, me lo eché todo contigo, Homero, no te podrás quejar, y has dicho lo que gustes. Ahora regresamos después de la pausa, tengo a Carlos de California, y luego tendré que ir a otro tema. Amigos, aquí estamos de regreso. Hay muchas llamadas, gente esperando con mucho gusto. Ahorita paso con ustedes. Nomás que es este último bloque. Lean, por favor, las declaraciones de William Walker, ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, quien reveló también en el New York Times que sectores de la derecha estadounidense promueven en El Salvador, con sus pares salvadoreños, una campaña para atemorizar a los electores a que no voten por el FML. Yo les estoy dando información exclusivamente. Hay personas de la derecha de los Estados Unidos que están promoviendo este tipo de argumentos, sucesos de violencia en Venezuela, contra la elección del Frente. Dice este hombre, ex embajador, déjeme ver, además criticó las protestas de supuestos empleados jubilados y pobladores realizadas el jueves en varios puntos de la capital y que habrían sido impulsadas por grupos agitadores, dice el ex embajador de los Estados Unidos de la derecha salvadoreña, las que consideró como acciones que están tratando de desestabilizar el proceso electoral haciendo cosas negativas. La derecha salvadoreña, encabezada por la opositora Arena, dice el ex embajador de los Estados Unidos, ha divulgado spots televisivos, anuncios radiales y hojas volantes apócrifas en los que de manera subliminal instan a los salvadoreños a no votar por el FMLN al advertirles que los sucesos de violencia en Venezuela podrían repetirse en El Salvador si gana los comicios presidenciales el movimiento ex guerrillero. Y luego dice que Arena se ha quedado instalado en la Guerra Fría, mientras que el FMLN ha evolucionado, lo dice, repito, el señor, búsquenlo por favor, William Walker. Carlos de California, adelante. Bien, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, adelante. Bueno, no se puede negar que primero que todo, la derecha controla el 80% del espectro radioeléctrico en el mundo. Controla el 68% del espectro radioeléctrico en Venezuela. Es decir, ellos se dan el lujo de decir lo que ellos quieran y la gente les va a creer. En cualquier parte del mundo donde uno ponga prenda un televisor, la radio, sintonice un canal que esté en manos de la derecha, todos están repitiendo la misma mentira. Y para nadie es un secreto que Estados Unidos está interviniendo o está desestabilizando a todos los gobiernos en el mundo entero que no son de su agrado. Y los mismos que no ven ese libreto golpista de la Casa Blanca en Siria, en Ucrania y en Venezuela, en donde lo único que les falta es la invasión militar, son los mismos que no ven las narices untadas de cocaína de los banqueros estadounidenses o de los empresarios que le venden los insumos químicos a los narcotraficantes en Latinoamérica para que elaboren cocaína, droga, que entra como Pedro por su casa en los Estados Unidos. Segundo, JJ Rondón es el asesor, es un asesor de propaganda negra contra todos los gobiernos que no son del agrado de la Casa Blanca, y el hombre ha sido efectivo en algunos países. Por ejemplo, hay que recordar que él fue asesor de Alan García en Perú, y gracias a esa campañita de odio contra Venezuela, él logró derrotar al actual presidente, no me acuerdo el nombre, el actual presidente que tiene Perú, en una ¿Ollanta Humala? Sí, Ollanta Humala. Ollanta Humala en las primeras elecciones él las perdió con Alan García, que era uno de los el peor presidente que había tenido Perú en toda su historia. Oiga, Carlos, le escucho con atención, pero como el se me va a terminar el bloque, no cuelgue. Le invito a que escuchemos también a Ernesto de Houston y también regreso con usted. ¿Le parece bien? Y para en este bloque, porque hay muchas llamadas, no va a pasar tiempo de pasarlas todas, pero no cuelgue y le invito a escuchar a Ernesto de Houston y regreso con usted y así tenemos un intercambio entre ustedes que nos han llamado hoy. No cuelgue, Carlos. Ernesto de Houston, ¿usted qué comenta? Mira, con respecto a lo que están hablando de la izquierda, de la propaganda, te voy a decir que yo no le veo ningún nada malo a la propaganda que está haciendo JJ, o esto que dijo el embajador de Estados Unidos, de que la derecha de Estados Unidos está estabilizando. No creo que eso está estabilizando, porque cuando Peña Nieto estaba saliendo de candidato, como yo, muchísimo, por la internet estábamos hablando que Peña Nieto tenía que ver mucho con el narcotráfico, y que por favor le pedíamos al pueblo de México que no votara. Eso no es campaña negativa, es una campaña a favor del pueblo. Muchos no, y si creamos esta campaña en contra de Peña Nieto, el pueblo no lo quiso escuchar. Y entonces yo pienso que la derecha lo que es decir el ejemplo de Cuba, como ha hecho Cuba, que ha esclavizado al pueblo, y todas las compañías y todos los medios están en manos de ellos. Se lo advertimos a los venezolanos. Hoy en día todos los medios lo han ido, y la compañía la ha ido interviniendo, el gobierno de Chavista. Entonces, hoy el pueblo de Venezuela se está viendo y nos está dando la razón. Entonces, eso no es meter miedo, eso es hablar con razón, con derecho, y poner los ejemplos que están ahí. De izquierda, muy bien, Ernesto. Muy bien, Ernesto. ¿Usted qué le responde a Ernesto? Carlos, regreso con usted. Carlos, ¿qué le responde a Ernesto? Sí, me supongo lo escuchó. Bueno, la campaña de JJ Rendón es tan efectiva que Ernesto termina repitiendo precisamente esa matriz de que Cuba y Venezuela son el infierno, son los países más horribles del mundo. Lo que JJ Rendón no puede explicar o no le dice a la gente es que el chavismo en Venezuela tiene 15 años ganando elecciones. Hace dos meses arrasaron con el 85% de las alcaldías y las gobernaciones en Venezuela. Y él nunca le ha explicado a la gente cómo un proceso o un país que está gobernado supuestamente por una dictadura tan horrible tiene 15 años ganando elecciones. Siempre se salen con la tangente de bueno, dicen que han sido fraude. Ellos dicen que eso han sido fraude. Presentan pruebas sobre el supuesto fraude. Entonces a mí sí me gustaría que Ernesto me explicara cómo una dictadura como la que hay en Venezuela gana elecciones tras bueno, elecciones. A ver, Carlos, se agotó el tiempo. Miren, abro el siguiente bloque para que él responda, usted conteste y después ahí la dejo porque tengo otro tema. Pero regreso, si me gustan esperar en la línea, Ernesto y Carlos. Y lo siento por Miguel, por Cooper, por Pablo. Tal vez más adelante pueda sacar sus llamadas si me hacen favor. Regresamos. Bien, le he pedido a Roberto Ticona que le llame a nuestros siguientes entrevistados para que retrasemos un poquito y pueda yo tratar de sacar estas llamadas. Ernesto, ¿qué le responde a Carlos? Sí, mira, le voy a responder a Carlos, le voy a poner bastante ejemplo. Mira, el problema de la izquierda en Venezuela, y eso ya se ha hablado y se ha dicho, que nunca va a ganar la derecha. ¿Por qué? Le voy a poner varios ejemplos. Número uno, el Congreso completico que lo cambiaron a favor, hecha vista completa. Número dos, los trabajos del gobierno, y en entrevistas hay, y en internet está, y se la puedo mandar, donde están entrevistados la mayoría de los trabajadores del gobierno, y se le decía al chavismo que si votaban por la derecha no tenían trabajo con el gobierno. Y entonces eso es una cosa que está archivado. La otra, las elecciones de Maduro se ve clarito, está en la internet cómo iban quemando y votando toda la boleta cuando dijeron que había que probar las elecciones, contarlas. No, pues, no. Después que dijo Maduro que sí, que iba el conteo, dijo que no. Y que no. Después que dijo que sí, y no se le atrevió a hacer conteo porque sabía que había perdido, pero amplio habían perdido. Ese es el uno. Ahora, la otra que quiero poner, la diferencia entre la izquierda y la derecha, que la derecha podrá ser en el pasado, que fue donde hubo dictadura, porque ya la derecha hoy en día no tiene dictadura. En el pasado, donde hubo dictadura, está demostrado que la derecha, con dictadura o sin dictadura, le ha dado mejor vida al pueblo que la izquierda. También en Cuba, antes de Fidel Castro, el gobierno de Cuba llegó a ser el segundo en América. Hoy es el segundo país que peor vive. Yo soy cubano, que veo Cuba y Haití son los peores países que viven en América, porque la izquierda controló todo, el gobierno, y al menos la derecha te da la facilidad a que haya empresas y que el capitalismo crezca, porque el capitalismo es lo que te saca de la miseria, no la izquierda de corte socialista, que es lo que bien, te lleva déjeme pasar con Carlos, déjeme pasar con Carlos Ernesto, y después trataré de sacar por lo menos unas dos llamadas más. Le agradezco, Carlos, si le quiere responder a Ernesto, también sería para usted, bueno, su última participación. Ernesto es otra víctima más de los medios de información de la ultraderecha. Yo no sé de dónde saca él que en internet vio quemar no sé qué boletas en Venezuela. Primero que todo, don Ernesto, las boletas que usted vio votar eran boletas que usted vio quemar, eran boletas de elecciones anteriores. Primero que todo. Segundo, el mismo Instituto Carter, el mismo expresidente Carter, que él es muy, tiene un instituto donde vigilan elecciones en todas partes del mundo, la Fundación reconoció Carter, que las elecciones en Venezuela habían sido completamente limpias. Solo un gobierno en el mundo no aceptó la victoria de Maduro, y es el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros ya sabemos que el gobierno de los Estados Unidos solamente reconoce victorias donde hay gobiernos lacayos. Segundo, él dice que Cuba tiene el peor nivel de vida en Latinoamérica. Él está pasando por alto todos los informes de la ONU, lo mismo sobre Venezuela. En los últimos 15 años, Venezuela redujo la pobreza, la miseria en un 85% y la pobreza en un 50%. Y el índice de desarrollo humano, después de Chile, Cuba tiene el mejor índice de desarrollo humano en América Latina. Yo quisiera que el señor se informara, por ejemplo, sobre Colombia, donde se desaparecieron 68,000 personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A mí me gustaría que él, por ejemplo, me enumerara cinco estudiantes venezolanos o periodistas que se hayan desaparecido en los últimos 15 años en Venezuela. Que me dé el nombre. Y yo le puedo dar a él miles de nombres de colombianos que se han desaparecido por razones políticas. Sin embargo, esos mismos medios que dicen que en Venezuela hay una dictadura son los mismos que nos dicen que en Colombia hay una gran democracia. ¿Cómo me pueden decir a mí que en una democracia donde se desaparecen en promedio 7-8 personas todos los días por razones políticas es un ejemplo a seguir por otras naciones? O bueno, que ahí, Carlos, no hay una dictadura. Entonces, bueno, pues, yo creo que el señor Ernesto, como el Roberto y Ernesto, pues están siendo víctimas de esa misma campaña de satanización. Bueno, de Venezuela. Le agradezco muchísimo, Carlos. Voy a tratar de sacar otras llamadas. Pablo de Miami. Pablo, adelante. Hay muchas llamadas. Está llena la casa, sí. Pero vamos a ver, porque después ya tengo que cambiar de tema. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy cubano. Llevo aquí no mucho tiempo. Y es decir, viví el proceso cubano completamente. Todo lo que... Yo quisiera hacer una pregunta. El señor que está en el otro lado de la línea es venezolano. Ya colgó porque si no también... Pero ¿es venezolano como representante de Venezuela? ¿O algo? Asumo por su acento que es colombiano. Ok. Mire, esa es la confusión que pasa por muchos de los países de Latinoamérica, que pasa incluso en Estados Unidos. Que ven a Cuba como si fuera algo, yo no sé cómo pueden verlo. Yo llevo 6 años aquí. Fui más de 30 años creyendo que el sistema cubano era un sistema honorable, pobre pero honorable, lo cual no es cierto. Todas esas estadísticas de que el señor está hablando son estadísticas infladas, estadísticas donde, por ejemplo, dice que tienen 8,4 de nacidos vivos, y sin embargo es mucho más cuando no se cuentan determinados, es decir, porque los mismos, ¿en quién van a confiar, por ejemplo, la ONU, etcétera, en las estadísticas que les dan los cubanos? Es decir, hay una serie de cosas. Y lo único que hay que aplicar es el sentido común en países. Yo no hablo ni de derecha ni de izquierda, yo hablo de libre mercado con regulaciones, por supuesto, con leyes, pero en países donde el comercio, la industria, todo es regulado, por supuesto que no puede haber, es decir, no es una economía sana, no es una economía buena. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, lo que estaba diciendo el señor cubano anterior, que lleva muchos años aquí, yo lo he oído muchos años en los distintos programas de radio, puede ser que él no exprese, producto de su dolor, su historia, puede ser que él diga cosas que parezcan como que es verdad, que es de la derecha completamente, pero la realidad es que lo que está diciendo el señor es real. La realidad es que un país, sí, en todo sistema, y es lo último que es una de las últimas cosas que quisiera decir, en todo sistema hay beneficiarios y hay gente que empeora. Y Pablo, pero le agradezco sistema... mucho. Déjeme sacar una última llamada. ¿Quién lleva más tiempo? Yo quería terminar esta idea solamente rápido. A ver, dígame. En todo sistema hay beneficiarios y gente que se perjudican. En el caso de Venezuela, nadie ha dicho que, por ejemplo, ellos no hacen cosas por los pobres, etcétera, pero todo es a conveniencia. Todo es para mantener a una cierta población de esos que votan por ellos, de esos que votan, y así es como ganan elecciones. Y por último, es decir, en vez de construir un sistema a largo tiempo, es decir, un sistema sostenible, hacen, favorecen a algo porque los apoyen en sus elecciones y poder así mantenerse en el poder. Esa es la historia de todo. Muy bien, Pablo, le agradezco. Déjeme ir con Miguel a Las Vegas. Miguel, nos quedan como minuto y medio nada más de aquí hasta que le suene la musiquita para irnos a la pausa. Bueno, sí. Sí, adelante, está usted al aire. Sí, señor Luengas, es para contestar a lo que comentaba el señor Homero. Sí. Realmente, digamos, él desconoce de mucho de la situación política de México, muchísimo. Uh-huh. Y yo la vez pasada le hablé y le comenté a usted que la guerrilla en México había sido una farsa. Y le voy a confirmar. Se dice, digo, que por el fruto se conoce el árbol. ¿Y qué pasó con lo que viene siendo Marcos y su contingente en la campaña contraria a López Obrador? ¿Por qué no atacaba al PRI y al PAN? ¿Por qué atacaba nada más a lo que viene siendo, digamos, el movimiento del PRD? O sea, eso realmente, digamos, denota lo que fue, digamos, una farsa, digamos, de la guerrilla. Pero no quiero decir que la esencia de la guerrilla, digo, no haya sido. La inconformidad del pueblo de Chiapas, digo, era mucha, muchísima. Después de haber tenido prácticamente dictadores de gobernadores. Pero realmente, digamos, Homero no tiene la razón. Necesita, digamos, estudiar, leer y hacer las cosas bien. Bueno, pues, oiga, le agradezco mucho y lamento que nos quedó por ahí Alejandro y Jimmy de California. Ay, a ver si me aguantan para más adelantito, porque tengo que cambiar de tema. Ya tengo aquí a mi invitada en el estudio. Regreso Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso, amigos. Lástima, en verdad, porque hay muchas personas que quisieron hablar sobre el otro tema. Empezamos con Venezuela y nos fuimos a empezamos con El Salvador, las elecciones, terminamos en Venezuela, Chiapas, México, López Obrador, en fin. Bueno, la gente, ahí está, a todo dar, que hablen y que se discuta. Tengo aquí en el estudio, señores y señores, a la periodista mexicana, chilanga, paisana, Aileen Truax, autora del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, un gustazo. Gracias por estar aquí. Y en la línea telefónica tengo a Lisbeth Mateo. Dreamer, fue parte del primer grupo de los 9 Dreamers que salió a México y regresó a Estados Unidos el 22 de julio del 2013. Y tú me presentas un poquito más a Lisbeth Mateo. Aileen, ¿quién es Lisbeth Mateo? Bueno, Lisbeth Mateo yo creo que es una de las Dreamers con más alto perfil, al menos aquí en California. Ella es una de las fundadoras de Dream Activist y de Denilla, esta red de activistas, de jóvenes indocumentados luchando por derechos plenos para este grupo. Y como bien mencionas, cuando ocurrió este evento de los que se dio a conocer como los Dream 9, estos 9 jóvenes que estando en México reingresaron a Estados Unidos solicitando un asilo político, Lisbeth fue una de ellos, no porque hubiera estado en México debido a una deportación o debido a que salió previamente, sino que salió en solidaridad con los chicos que estaban allá para acompañarlos en su regreso a México. Es muy interesante que Dream Activist tiene esta premisa, que es que nunca pedirían que alguien más haga algo que ellos no están dispuestos a hacer. Y en concordancia con esta idea, Lisbeth salió, regresó y ya está acá. Y vamos a saludarla. Es la primera vez que la entrevisto para esta estación de radio. La he entrevistado en otras y en televisión. Lisbeth, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, mucho gusto saludarlos también. Gracias por tenerme. Bueno, y mira, voy a invitar a Aileen a que haga a la limón conmigo la entrevista. ¿Qué le preguntarías? Pues porque Don Quijote cabalga de nuevo. El próximo lunes van de nuevo, pero yo creo que ella ya no va, ¿no? Yo creo que Lisbeth ya no va físicamente a cruzar la frontera, pero seguro está muy involucrada en esto. Hola, Lisbeth, qué gusto saludarte. Mira, hola. Yo lo primero que quisiera saber es, en la primera acción tuvimos a 9 personas cruzando, muy poquito tiempo después, 2 meses después, vimos una crecida, fueron más de 30 personas, y ahora vemos una multiplicación. Por el momento hay más de 150 personas confirmadas para cruzar. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo se están coordinando? claro, porque ustedes son un grupo, pues, que trabaja relativamente con recursos limitados, y este es un paquete grande, ¿no? Sí, ese es el paquete más grande que Ninja ha coordinado hasta la fecha, y bueno, como lo dijiste, sí, nos movemos con muy poquitos recursos, somos un grupo de voluntarios. Yo no estoy tan involucrada en la organización de ese RAM porque estoy en la escuela, estoy estudiando leyes, y es un poco difícil para mí, pero les voy apoyando lo que puedo. Yo voy a estar ahí el lunes, entonces la forma en que trabajamos es, hay un grupo de voluntarios, entonces hay muchachos que realmente se puede decir que han dejado su casa, han dejado sus trabajos, han dejado su familia por algunos meses para enfocarse en organizar a esas familias, contactarlas en México, en otros lugares, y recaudar todo lo que se necesita, todos los documentos, a coordinar de que lleguen a Tijuana, estén todos juntos, y coordinar eventos a través del país, ¿no?, para mostrar la solidaridad que sí existe en la comunidad. Entonces ellos están día y noche trabajando en esto y totalmente como voluntarios, sin que les paguen, y tratando de sobrevivir con la ayuda de la comunidad, ¿no? Realmente es la comunidad quien ha hecho posible esto. ¿Escuché bien que vas a estar el lunes? No vas a estar el lunes. Yo voy a estar el lunes en San Diego. En San Diego. Va a haber la comunidad en San Diego, se va a unir en solidaridad con la comunidad en Tijuana, que también va a estar en solidaridad con los muchachos y con las familias que van a estar cruzando. Entonces, de la misma manera que ocurrió la primera vez y la segunda vez en Arizona y la segunda vez en Texas, va a haber una, digamos, un rally, una manifestación de alguna manera, ¿no?, en apoyo a estas personas de los dos lados de la frontera. Entonces yo voy a estar del lado de San Diego. Ok. Oye, Lisbeth Mateo, te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes me recuerdan un poquito aquel famoso libro de Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social, importantísimo en la literatura y en la filosofía política mundial, donde él dice: no hay ley más importante que aquella que está inscrita en el corazón del ciudadano, es decir, del ser humano, de la persona? Para mí, ustedes han tenido como tatuado, inscrito en el corazón de ustedes, una ley de sentido común, y han seguido su lucha en esa línea. ¿Tú crees que los chirlas, las diferentes organizaciones, los diputados, los senadores, los locutores, los periodistas, los conductores de radio, de televisión, están a la altura de lo que ustedes han venido luchando? ¿O estamos a la altura de lo que ustedes han venido luchando? Porque para mí han roto esquemas, no sé si me explico, han roto esquemas, han roto paradigmas. Y como vienes manejando y sé que te vas a ir, te quedan 2 minutos, todo tuyos. Gracias. Sí, yo creo que todo el mundo puede estar a la altura, ¿no? Solamente apoyando de forma muy visible, si quisiera, las demás organizaciones quisieran apoyar, obviamente estaría no a la altura de nosotros, estaría a la altura de la misma comunidad que es la que está luchando, porque nosotros pues estamos ayudando lo que podemos, pero realmente quienes van a lograr que esas familias regresen a casa son sus propias familias, las propias personas en la comunidad que están luchando, que se están organizando, que están presionando a los legisladores y a todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los brazos abiertos para cualquier organización, periodistas, políticos, lo que sea, que quieran sumarse a la lucha, y yo creo que todos podemos estar a esa altura, a la altura no de Emilia, pero a la altura de la comunidad que lucha día a día, ¿no? Bueno, un día te van a nombrar jefa de la diplomacia de este país. Bueno, está muy bien tu respuesta, vas agarrando callo en todo este asunto. Lisbeth, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, ya nos queda un minuto, no vayas a chocar, seguramente vas con el Bluetooth. Voy a hacer una pausa y regreso aquí con Aileen Truax para platicar, y le voy a hacer la misma pregunta, a ver cómo ve, porque para mí ustedes, como jóvenes, como tienen que ser, han tenido escrita esa ley en su corazón, que es la del sentido común y del respeto a sus padres y todo, en un marco de leyes, como diría John Lennon ahí en la canción aquella, ¿cómo se llama? La John Lennon, la famosa esta de... Imagine, ¿no? Imagine. Yo estoy del lado de Imagine, no de los legalistas. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Bien, amigos, antes de pasar aquí con Aileen Truax, autora del libro Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano, les doy pues una noticia. Resulta que Malaysia Airlines dice que se ha perdido un avión con 227 pasajeros a bordo y 12 miembros de la tripulación. Estaría viajando de Kuala Lumpur a Beijing y no se sabe nada acerca en este momento del avión. Compañía Malaysia Airlines perdió contacto pues con avión que llevaba 239 ocupantes. La aeronave es un Boeing 777 y repito, se dirigía a Beijing y había despegado en Kuala Lumpur. Vamos a estar pendientes para ver si hay algún reporte acerca de esto, pero caramba, siempre se hunde el estómago con estas noticias. Ahorita en la pausa me estaba diciendo Aileen Truax sobre una pequeñita que llegó de un mes, de los Dreamers aquí a los Estados Unidos, de un mes. Y me reflexionabas de estos estadounidenses que dicen, go back to your country. What does it mean? Country, ¿no? ¿No? Si has crecido siempre aquí, si este es el único país que conoces, go back to Mexico. Si, oiga, yo no sé cómo se ve México, nunca he estado ahí, ¿no? Sí. Go back to your country, pues este es mi country, ¿no? Entonces, llévate a tus papás que te metieron aquí. Váyanse, ¿no? Oye, entonces, primero que nada, tu libro ha estado por todos lados, en inglés, en español, en festivales, en ferias, ¿no? Le ha ido muy bien, ha resultado muy paseador el libro, y pues para que no vaya solito yo me voy con él a todos lados. Y ya estás en la celebridad, ¿no? Y sí, ¿no? Firmando autógrafos. Famoseando. No, qué buena onda, ¿no? Pero te has metido en uno de los grandes temas de la historia reciente de los Estados Unidos. Le decía yo en este momento a Lisbeth Mateo, ¿no? Para mí, estos Dreamers rompieron paradigmas, rompieron esquemas. Hay puritanos por todos lados que dicen, no, es que aquí la ley es la ley, y esto se lo... Estos han roto esquemas, como lo rompieron el movimiento de los derechos civiles afroamericanos desde que Rosa Parks dijo, pues la ley será la ley, maestro, pero yo aquí me quedo sentada, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, y esto es lo que están haciendo estos muchachos, ¿no? Los Dreamers vinieron a cambiar el rostro del movimiento proinmigrante en Estados Unidos, y lo vinieron a cambiar de una manera muy fresca, muy natural, muy orgánica, a diferencia de muchas de las de los diferentes aristas, ¿no? De los diferentes grupos que participan en estos movimientos. Estos chicos no tienen un interés político, no tienen un interés económico, por lo menos no de origen, ¿no? No están viendo la organización para ver si entonces nos dan fondos y un fellowship y entonces nos volvemos una ONG. No. La organización viene de, oímos que existe una ley, que si esa ley es aprobada, nosotros resolveríamos nuestra situación migratoria, me darían un documento que me permita ir a la escuela, que me permita trabajar, que me permita conducir un auto, y con base en esa necesidad elemental del día a día, de la cotidianidad, es que empiezan a organizarse. Esto es desde que hay una perspectiva, una posibilidad de aprobación de Dream Act, particularmente muy fuerte hacia 2010, cuando tuvimos la posibilidad más real, ¿no?, de tener un Dream Act. En esa ocasión, si recuerdas, llegó al Congreso, pasó en la Cámara Baja el Dream Act, en el Senado se quedó a 5 votos, y después de ese fracaso, de esa no aprobación de la ley, yo creo que es cuando los grupos Dreamers se dan cuenta de que, bueno, las organizaciones, las células que han creado ellos al interior de sus comunidades, en sus escuelas, para intercambiar información, para intercambiar experiencias, tiene que escalar un poquito e irse a un ámbito mucho más político. Y entonces, en mayor medida, empiezan a ir a Washington, a ir a visitar al presidente Obama, a cabildear, a hacer lobby, pero también a decir, bueno, si no hay voluntad política para aprobar esta ley, porque los elementos lo sabían, ¿no? Pero no hubo voluntad política para aprobar el Dream Act. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver de qué recursos echamos mano. Y es cuando empiezan a hacer desobediencias civiles, es cuando empiezan a bloquear calles, a tomar oficinas de congresistas, a poner sus historias afuera, a decirle a la gente, esto no se trata de 11 millones, ni de 7 millones, ni de partidos políticos, ni de una coyuntura electoral. Esto se trata de derechos humanos. Esto se llama se trata de justicia social. Se trata de Lisbeth, de Santiago, de Mohamed, de Carlos. Se trata de historias reales, de gente que todos los días se enfrenta a una disyuntiva. ¿Qué hago hoy? ¿Tomo el autobús y hago 3 horas a la escuela o manejo el auto y me arriesgo a que me detengan porque no tengo licencia? ¿Qué hago hoy? ¿Compro el libro que necesito para la escuela porque no tengo apoyos financieros y por ello dejo de comer? ¿O como hoy? Y bueno, a ver quién de huevo me pasa una fotocopia. La cotidianidad es lo que te da la organización más efectiva y más auténtica. Aileen, ¿qué dicen y quiénes son los sectores más radicales en los Estados Unidos que están en contra de este movimiento? Y luego pasamos al otro lado. Bueno, sin duda la gente del Tea Party, ¿no? La gente que tiene posiciones conservadoras más férreas en aras de la legalidad. Yo creo que la parte más visible, más radical en términos de activismo de los Dreamers, es decir, el otro lado del espectro completamente, es justamente Dream Activist y Denilla, quienes ahora van a hacer la acción de retorno por la frontera el lunes. Y su contraparte, estas personas radicales republicanas, cuestionan mucho a este grupo, empezando porque no entienden cómo sin financiamiento alguien puede organizar eventos como estos, y entonces les han buscado hasta por debajo de las piedras, a ver si les encuentran ahí un financiamiento obscuro, y después en aras de la legalidad, ¿no? Yo creo que aquí ha sido una lucha discursiva entre la legalidad y los derechos humanos y la justicia social, las leyes que deben de servir para la sociedad o una sociedad que se debe de ajustar a leyes creadas hace muchas décadas. Bien, una ley para que merezca mis respetos tiene que ser justa, y no todas las leyes son justas. Recordemos cuántas leyes había aquí donde no podían entrar, por ejemplo, los afroamericanos no podrían entrar a un lugar donde estaban los blancos o ese tipo de cosas, ¿no? Las leyes deben de respetar la dignidad del ser humano. Deben respetar la dignidad del ser humano. Nos estamos acercando a una pausa. Regresando, vamos a sumar a la conversación a Santiago García Lego, vocero precisamente de esta organización, NIA, National Immigration Youth Alliance. Y regresamos también con Aileen Trax. Una pausa, volvemos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Ah, todavía no está la musiquita, me adelanté. Antes me adelanté algunos segunditos, pero si te pregunto algo, mientras les digo que aquí tengo en mis manos el libro de Aileen Trax, La lucha de una generación por un sueño americano. En español está publicado por Casa Editorial Océano, ¿no? Océano. Y el año que entra salimos en inglés con Beacon Press. Ok. Bien, Aileen Trax, dices que tu libro se va a presentar en inglés. ¿Quién lo va a publicar? Ya tenemos el contrato y lo vamos a presentar, a publicar en inglés el año que entra, primavera de 2015, con Beacon Press. Y como Dreamers es un tema que no se acaba, que está en constante movimiento. El último año estos chicos nos han dado bastantes sorpresas con este nuevo esta nueva acción, ¿no?, de Bring Them Home. El libro en inglés va a tener 3 capítulos adicionales donde vamos a ir a dar una actualizadita al asunto. Bien, ya tenemos en la línea telefónica a Santiago García Lego, vocero de NIA, National Immigrant Youth Alliance. Santiago García Lego, me da mucho gusto saludarte. Estoy precisamente aquí en cabina en el estudio con mi amiga Aileen Trax. ¿Cómo estás? ¿Santiago? Sí, aquí estoy. ¿Ahí estás? Bueno, pues responde, Santiago. Sí, ¿qué pasó? Yo pensé que ya te habían devorado los dragones. No, aquí estoy. Bueno, a ver, Santiago, ¿qué va a pasar este lunes? Platícanos, en la frontera entre México y los Estados Unidos, ¿qué van a volver a realizar ustedes? Pues este lunes, 10 de marzo, vamos a tener alrededor de 150 personas que se van a estar presentando en el puerto de entrada aquí de San Diego con Tijuana, que se llama el puerto de entrada de Otay, donde 150 personas se van a presentar y van a pedirle al gobierno americano que los permitan regresar de nuevo a sus hogares, a los diferentes estados de los Estados Unidos donde vivían antes de ser deportados. Todo esto pasará el lunes, donde estarán pidiendo pues que puedan reunirse de nuevo con sus familias. ¿Y qué piensas? O sea, ¿están confiados en que va a ser nuevamente positiva la reacción de las autoridades estadounidenses y les van a decir, okay, igual que la vez pasada, pásenle? ¿Qué piensas? Pues mira, al igual que las últimas dos acciones que tuvimos, todo esto pues queda, al final del día queda en manos de inmigración, y pues tenemos muy consciente en la mente que inmigración tiene el poder de discreción, que quiere decir que ellos tienen el poder de dejar entrar a esas familias de regreso, porque esas familias pues tienen hijos ciudadanos, han vivido varios años acá en los Estados Unidos, y muchas de esas personas tienen varias cosas que los les diera otra oportunidad de poder arreglar sus papeles acá, ya están adentro de los Estados Unidos. Así que pues estamos confiados de que inmigración tome la mejor decisión. Sabemos que ellos pueden dejar que los familiares entren a los Estados Unidos, al igual que lo hicieron con los Stream 9 y con los Stream 30. Así que pues estamos esperando a ver qué decisión vayan a tomar con este grupo de padres y madres. Aileen. Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Aileen Truax. Oye, hay un asunto aquí que es diferente con respecto a las dos acciones anteriores, y es que tanto con Dream 9 como con Dream 30, quienes cruzaban eran Dreamers, eran jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, que por alguna razón tuvieron que salir del país antes de que se aprobara DACA, pero que si hubieran estado en Estados Unidos en ese momento, habrían sido beneficiarios de DACA, y eso como que era un argumento muy importante que le daba unidad al grupo. En esta ocasión, el grupo es muy distinto, hasta donde entiendo, solamente 40 de los 150 son Dreamers, los demás son papás, son adultos, son niños, es un grupo más variado y el argumento de alguna manera también es más diverso. ¿Esto no va a ser un poquito más complicado el proceso para que los admitan de vuelta? No, creo que la mayoría de la gente que también fueron deportados de una manera que fueron atrapados por no tener licencia, o algunos de los padres también fueron están tratando de arreglar sus papeles, y sus abogados, por culpa de sus abogados, pues su caso nunca fue resuelto y terminaron siendo deportados. Y algunos de los otros también padres se vieron obligados a regresarse a su país de origen por programas como 287G y comunidades seguras. Así que al final del día el argumento que estamos pidiendo de todas las familias también es de que... ¿Aló, Santiago? Se cayó la llamada. Bueno, si la recuperamos. Entonces, Aileen, es muy buena pregunta. Oye, pero ahorita que decía eso, o sea, algunos fueron deportados por no tener licencia. El gran crimen. Sí, fíjate que incluso yo que he estado dando seguimiento a estas acciones, estuve hablando en la semana con algunas de las familias que van a venir, ¿no? Y muchos de ellos se fueron porque deportaron a un miembro de la familia, y ahí la consigna en el resto de los familiares de que si se va uno, nos vamos todos. Y entonces, por ejemplo, tengo el caso de una familia de Michoacán que al papá lo detuvieron cuando iba a trabajar. Ellos vivían en el estado de Washington, él iba a trabajar en el campo, a la poda de la uva, ahí lo agarran y lo deportan. Y entonces, al año, la esposa con los tres niños decide, bueno, pues no queremos estar lejos de mi papá y vámonos todos de regreso a Michoacán. Siendo que la niña grande había llegado de un año y medio de edad aquí, era Dreamer, califica como Dreamer, y dos niños ciudadanos estadounidenses. Y sin embargo, toda la familia tiene que desarraigarse, tiene que vender lo que tiene, porque es eso, quedarte aquí o vivir con tu papá en otro país. Claro, desafortunadamente para ellos llegan a Michoacán en 2010, en un momento en el que la situación empieza a subir de temperatura. A estos niños que han vivido una vida relativamente en calma en Estados Unidos, les toca ver 10, 15 descabezados, las cabezas por un lado, los cuerpos por otro, les toca ver colgados en un puente. A la familia le toca extorsión, porque si tú llegas de Estados Unidos, a veces los grupos delictivos asumen que tienes dinero, ¿no? Entonces les tocó extorsión, les tocó llamadas diciendo que tenían a los hijos secuestrados, y se convierte esto en una enorme bola de nieve que viola derechos de niños que son ciudadanos estadounidenses, que quita una oportunidad a una niña que calificaba para DACA porque al señor lo detuvieron cuando iba a trabajar a podar uvas. A podar uvas manejando sin licencia. Y además la gran hipocresía, porque yo se lo dije a Joe Arpaio y me lo aceptó, fíjate, Joe Arpaio, con un ojo, ¿verdad? No te veo, pásale, porque necesitamos tu mano de obra barata y medio no esclavitud. Pero con el otro ojo te puedo yo criminalizar cuando se me pegue la gana, la doble moral. ¿Estás de acuerdo? El migrante siempre ha sido una moneda de cambio. Una moneda de cambio, ¿no? Se usa para fines políticos, se usa en momentos electorales, se usa cuando hay crisis económica o cuando hay abundancia económica. Somos como el comodín, ¿no? Esta sociedad, y parece ser que es muy conveniente conservarnos así, ¿no? Bien, estoy hablando con Aileen Truax, me ha hecho favor de venir aquí a los estudios de Univisión América. ¿Vas a dar una plática en UCLA hoy o qué vas a hacer? No, ahí voy de periodista. Vas de periodista. Yo pensé que ibas a dar una plática, si no los iba yo a invitar. Una pausa, volvemos al último segmento del programa de este viernes de mezclilla, que viene Roberto aquí de mezclilla. A ver, Roberto, enseña. ¿Sí? ¿Vienes de mezclilla? Regreso, amigos. ¿Ninguna noticia nueva del avión, mi querido Roberto? ¿No? No hay ninguna noticia. Bueno, pues este avión desaparecido, vamos a ver qué ocurre. Aileen Truax, autora de Dreamers, la lucha de una generación por su sueño americano. ¿Qué me dices de aquellos que se han referido a los Dreamers como el abuso del sistema, que es contraproducente, que los tratan de presentar así como que por ahí no es el camino, ¿verdad? Son muchos, hasta abogados lo han hecho. Hasta abogados de inmigración que han hecho su carrera con base en la inmigración indocumentada. Mira, yo creo que el asunto es este. Los Dreamers han encontrado, de alguna manera, vías alternas en el momento en que se dan cuenta de que por la legislación no hay una oportunidad de regularizar su situación migratoria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tenemos que entender qué es lo que está pasando con estos retornos. Ellos están buscando la vía legal que les dé el gobierno, la que sea, para regresar. Lo que tienen muy claro es, si a mí me deportaron y yo estoy en México, yo lo que no quiero es regresar sin documentos otra vez. Yo quiero vivir en Estados Unidos y quiero tener una oportunidad de hacerlo bien. ¿Qué opciones tengo? Bueno, puedo pedir una visa humanitaria, puedo pedir un asilo político, puedo ver qué otras vías hay dentro de la misma legislación estadounidense que me permitan hacer las cosas bien. Y esto ha hecho que muchos pongan el grito en el cielo porque a nadie se le había ocurrido antes, o a lo mejor se les había ocurrido pero no se habían arriesgado, y dicen no, porque entonces nos van a decir que estamos abusando del sistema, no, porque entonces cuando de veras haya un caso de muchísimo peligro como alguien sufriendo en un país comunista, no le van a dar el asilo político. Ha habido muchísimos argumentos. Yo creo que aquí lo que queda muy claro es que cuando hubo una posibilidad de legislar, de hacerles realidad el sueño americano a estos chicos, no hubo la voluntad política. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Podrían ser la víctima perfecta, Rubén. O sea, ellos no son responsables de la situación en la que se encuentran. Claro. La decisión familiar fue tomada por los padres, no por ellos. Pero decidieron que no iban a ser víctimas. Tomar el asunto en sus propias manos. Y esa es la razón por la cual el subtítulo de mi libro es La lucha de una generación por su sueño americano. Ellos están viendo de qué herramientas echan mano para volver realidad su propio sueño. Y para decir, yo quiero ser parte de este país y voy a encontrar la vía. Mira, Rubén, si uno viene a Estados Unidos y te abren los brazos y te reciben con mucho afecto y te dan oportunidades, es muy fácil querer a este país. Pero venir con las puertas cerradas, que te digan tú no perteneces, que te digan regrésate a tu país aunque este sea el único que conoces, y aún así querer pelear por quedarte aquí, eso es amar a este país. Yo no creo que haya algo más estadounidense que eso. Uh-huh. Bueno, pero además también, mira, eso ocurre en todos los países, ¿no? En todos los países se educa muchas veces para ajustar a los ciudadanos de esos países, ajustarlos acríticamente a la vida nacional de un país. Y de alguna manera, puede ser dreamer o no dreamer, puede ser cualquier persona, es muy importante una educación para la práctica de la libertad y del pensamiento crítico. Y en este momento, ¿verdad? Eso se debe de fomentar en lo que sea. Y en el tema de la migración, desgraciadamente, cuando se habla de las causas, nada más se presenta las causas de que es que vengo de mi país y ya no tuve oportunidades y vine para acá, pero es que no se explica la causa profunda del asunto. Yo alguna vez hice ese ejercicio con el presidente Barack Obama, siendo candidato aquí en Los Ángeles, sobre uno de los últimos episodios que han generado migración que no fue una decisión mexicana, sino impuesta sobre México, que se llama el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en la que tanto los señores Bush primero como luego Clinton, o sea, bipartidista, no importa de qué partido, decían que el Tratado de Libre Comercio iba a ser un instrumento para que se quedaran los mexicanos a trabajar allá. Y digan, hablen, pataleen, digan lo que digan, es falso. Y ha generado, entonces Barack Obama me dijo, sí, ha sido benéfico para las corporaciones, pero no para la gente de México. Y si yo llego a ser presidente, lo voy a cambiar. Así me lo dijo a mí. ¿Y qué está haciendo ahora? No cambia nada. Simple y sencillamente ahora están negociando un tratado de libre comercio plus que se llama TPP, Trans-Pacific Partnership, que va a ser peor todavía. O sea, a lo que voy es a que hay decisiones de la globalización, de quienes son los que... Porque en esto de la migración no hay que conformarnos con ver el árbol, hay que ver el bosque. No sé si me explico. Y cuando estamos así nada más viendo que una determinada ley, que un esto y un lo otro, estamos viendo el árbol, pero nos volvemos incapaces de ver el bosque. Esto de la migración hay que ponerlo en su contexto real, y por eso yo siempre he dicho y lo sostengo, y si un día me corren de aquí, pues que me corran. Estados Unidos es corresponsable histórico, me lo aceptó hasta Hillary Clinton. McCain ni lo entendió, o no, si lo entendió, me vio como que este güey de dónde salió. Pero entonces... hay responsabilidad histórica y sobran los ejemplos. No sé si me explico. No, perfectamente. Y creo que tenemos que ver el problema en esos dos niveles. El primero es el que estás diciendo, en un contexto mucho mayor, histórico, y que además atraviesa los ámbitos político, económico, de relaciones globales, y no solamente el tema migratorio. Y el otro está, creo que es mucho... tal vez un poco más cotidiano, pero no por eso se suele ver, ¿no? Que es quiénes son las personas directamente afectadas. Porque si nos quedamos en los números, si nos quedamos en los países, en los grandes colectivos, y no vemos al individuo que va a ser directamente afectado por esa política, no vemos su entorno, no podemos tomar decisiones. Yo lo que siempre digo, ¿no? Lo que han hecho los Dreamers es ponerle rostro, ponerle nombre, contar la historia del problema migratorio. Podemos entender el problema migratorio desde su rostro más generoso, que son sus niños y que son sus jóvenes. Una vez que tú te acercas a estas historias, puedes entender cuál es el impacto que tiene una ley o la falta de ella en la vida cotidiana de las personas. Y eso sirve para replantearse la ciudadanía. ¿Qué te hace ciudadano? El lugar donde vives, donde produces, donde amas, el lugar al que amas, donde quieres tú vivir y colaborar y participar, o la ciudadanía te la da un papel. Tal vez es tiempo de empezar a replantearnos. Absolutamente, ¿no? Y también, mira, aparte de esto, les invito un día a que se peguen un viajecito. Péguense un viajecito al Valle de Salinas, a que vean ese ejército de espaldas dobladas ahí trabajando, que se levantan a las 2, 3 de la mañana, que viene un autobús por ahí, que los subcontratan otras empresas. Váyanse a echarse un viajecito allí y otras partes de Estados Unidos, para que le miran el agua a los camotes antes de ponerse a hablar. Ahí se produce el 80% de los vegetales que se consumen en los Estados Unidos. Déjenme, todos son indocumentados. Bueno, se acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Aileen, que hayas estado por aquí y me trajo su libro. Me lo voy a chutar. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana, amigos. Roberto Ticona, muchas gracias. Gracias, amigos, que nos escuchan y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Si desean, si no, tranquilos, no pasa nada.